Visítanos radiopaisesdf.net. Comunicación comunitaria. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en radioraicesdf.net. Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a esta emisión de Panóptico Social. El día de hoy, viernes, un viernes un poco lluvioso, un poco raro, ¿no? Hace calor, pero también está lloviendo. Y sí, bueno, mi nombre es Sergio Esteban y tengo como co-conductor a mi amigo Carlos Ham. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Esteban. Como dices, con este clima raro, un mediodía bastante caluroso y en este momento ya con un aire bastante fresco que viene a limpiar todo este humo a veces de la ciudad. Y pues aquí estamos, iniciando una emisión más de Panóptico Social Radio a través pues de nuestro canal de Radio Raíces, en donde que nos permiten transmitir Radio Raíces Cederec en Twitter y en Facebook Radio Raíces DF.net. Ahí es donde nos pueden seguir, aquí es donde pueden seguir a la casa desde las que estamos transmitiendo. Y pues Esteban, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y bueno, también les recuerdo que nuestras redes sociales son Panóptico Social en Twitter y en Facebook. Pueden visitar nuestra página de panópticosocial.com, en donde pueden encontrar no solamente este programa, sino otros programas que hemos hecho a manera de hangout. Todos los lunes a las 10 de la noche hacemos este ejercicio. Y bueno, pues a final de cuentas la idea es tener una comunicación más estrecha, tener una comunicación sobre todo que nos permita reflexionar acerca de diversos temas que están pasando en nuestra sociedad y que pareciera ser que desde algunas esferas pues los vuelven invisibles, Carlos. Así es, es el tema que nos convoca en esta tarde, es precisamente un tema que para nosotros como que estamos intentando y haciendo ese ejercicio de comunicación nos provoca mucho, ¿no? El tema que vamos a tratar es la mención de los asesinatos a periodistas que ocurren en este país, principalmente, y pues es el objetivo de Panóptico Social Radio, meternos a discutir algunos temas que no suelen ser mencionados en los medios convencionales. Sí, sobre todo, pareciera ser que hoy en día estas herramientas tecnológicas nos permiten estar más cercanos con la información en tiempo real y sobre todo también nos permiten encontrar diferentes miradas y diferentes aristas que obviamente en los medios convencionales, en los medios tradicionales, no podemos ver debido a que pues tienen una línea muy específica, ¿no? En el momento que son empresas las que dirigen los medios de información y de comunicación, pues se vuelven tendenciosas y están apoyando claramente a sus intereses fácticos. Y bueno, pues el día de hoy, como bien decía Carlos, vamos a estar hablando de un tema que nos concierne a todos, son los asesinatos a periodistas. Sin duda, este tema tiene muchas aristas. Vamos a tocar algunas aristas jurídicas, históricas, obviamente sociológicas y también que tienen que ver con los modelos en los medios de comunicación que se han presentado, sobre todo desde hace 10, 15 años, que precisamente es cuando este fenómeno ha brotado de una manera más copiosa, no solamente en México, sino en todo el mundo, pero México en especial está teniendo un incremento exponencial en todos estos índices. Hay varias organizaciones internacionales que han dado cuenta de esto y sobre todo hay algunos miembros muy activos de la sociedad civil y organizaciones de la sociedad civil que están tratando de generar una especie de alerta por un lado, una especie de protocolo por otro para poder ejercer este oficio que se ha vuelto hoy el más peligroso, al menos de acá de México, Carlos. Así es, como bien mencionas, y ya estaremos introduciéndonos un poco más en la discusión sobre este tema, es una profesión que asume un riesgo bastante denso, bastante complicado en México, este ejercicio de llevar a cabo información, de hacer investigación y de promoverla, ¿no? Que se revele un poco la verdad, que se discutan temas en la sociedad que generen crítica, muchas veces no se tiene el respeto o quizá la capacidad para permitir que este ejercicio tan valiente se lleve a cabo y pues desgraciadamente es la profesión, como bien mencionas, más difícil de ejercer en nuestro país. Bien, vamos a ir a una pausa musical, vamos a escuchar una canción y les recordamos que están abiertos nuestros canales de comunicación. También hay que mencionar que Luis Eric y Kalash el día de hoy no vienen porque las nuevas dinámicas que estamos proponiendo para este programa es que solamente seamos dos los

pensándose siempre como una ironía, una parte ¿no? alterna también, sí, los prisioneros tocan esos temas, pensemos también en un contexto bastante difícil en el que nace una banda chilena, rodeados de la dictadura, de la violencia, de con el tema que nos trae ahí, donde había una represión completa a la libertad de expresión. Los prisioneros se vieron valientes al ejercer este derecho, con la ironía, con la sátira en sus canciones. Y bueno, esta versión pues es la del disco, pero hay versiones en vivo en la que expresan un poco más y lo aterrizan también. Recuerdo que hay una versión en la que también ironizan con la parte que América Latina le da en el apoyo a Bush para las invasiones a Medio Oriente. Entonces, es una banda que pues les recomendamos. Tienen por ahí algunas otras canciones también bastante, me parecen útiles en el ejercicio de la crítica social desde la misma producción artística. Y bueno, también tienen unas así medio melosas que nada que ver, sobre todo pues... por el nacimiento de la hija de Jorge. Pero bueno, en fin, esperemos les haya gustado esta canción. Y bueno, vamos a hablar en este panóptico social de asesinatos a periodistas. Sin duda, un tema que atañe a muchas esferas. Pareciera ser que el gobierno, al menos el actual, está tratando de generar un discurso de reconciliación, un discurso de relatoría, donde pretenden precisamente asegurar a los periodistas unas garantías mínimas que por constitución se deben otorgar, pero todo esto es muy contradictorio, Carlos. Sí, como lo mencionas, en el plano, yo me arriesgo a decir total, del ejercicio de gobierno, la contradicción ha sido la constante. Hay un intento de decir, sí, estamos cuidando a periodistas, pero siguen apareciendo asesinatos, se siguen presenciando este tipo de crímenes, y alrededor de la violencia que hay contra la libertad de expresión, que es el punto, creo que nodal, que reúne a esta discusión, porque los periodistas, bueno, buscan en la mayoría de los casos hacer ver algunos focos rojos, algunos problemas que hay con base en la violencia en estados, con la violencia en algunas partes de la República, y que pues no han sabido subsanar o sacar a la luz completamente los problemas. Y en la medida en que los periodistas han arriesgado a hacerlo, han sido callados de la forma más drástica, con la violencia más vil, en la que se encuentran muchas veces los cuerpos en fosas comunes y con mensajes del narco diciendo, pues mejor cállense porque eso es lo que les va a pasar a todos. Sí, sobre todo porque pues hacen visible esta impunidad que existe por medio de algunos sectores de la clase política, pero también hace visible la relación que tienen muchos políticos con el crimen organizado, y eso me parece que es lo más preocupante, porque a final de cuentas estos periodistas sí se juegan la vida, literal, para tratar de desenmascarar a esos falsos líderes, a esa falsa clase política que nos ha gobernado durante ya muchos años. Pero sin embargo, me parece que también la sociedad hoy en día puede tener otros canales de participación, y también los periodistas, ¿no? Es bien sabido que en algunos lugares como Colombia, por ejemplo, desde, bueno, ya hace más de 10 años, hay muchos blogs que se dedican precisamente a recibir información de algunos periodistas y la suben a internet, la viralizan, y en ocasiones, pues es una manera, digamos, de dar a conocer la información. Pero por otro lado también, o sea, se tiene que cuidar mucho lo que se publica y la manera de actuar. Nosotros me parece que todavía no maduramos tanto como sociedad para tener ese mecanismo, digamos, ese patrón o esa forma de comunicación entre los periodistas y la sociedad, porque también se presta mucho a la especulación, y entonces también sería una arma muy fácil para hacer una guerra sucia, para hacer una cacería de brujas entre la misma clase política. Y creo que en este entramado quedan en medio los periodistas, que por un lado, como ya mencionábamos, pues son perseguidos por no solamente, primero siempre los intentan callar, ¿no? Los intentan orillar a la autocensura, que es como lo más fácil. Y si no, ahora sí como el chinito, ¿no? Copela su cuello, ¿no? Y esto es muy preocupante porque a la larga está generando también dentro de la sociedad, dentro del imaginario colectivo, una especie de individualización de la misma comunicación o de la misma forma de comunicar de la noticia, por un lado. Y por otro lado, creo que también está generando que la gente ya tampoco se meta mucho a buscar alguna otra mirada periodística más que las oficiales, Carlos. Sí, en ese sentido, pues, no sé si recuerdas el caso del año pasado en Nuevo León, donde una chica, precisamente mediante redes sociales y mediante un blog, comenzó a denunciar algunos actos violentos que pasaban en su comunidad, y la amenazaron, y después cumplieron la amenaza y subieron fotos de ella cuando la habían asesinado. Es una realidad que también, aunque se puede hacer uso de otros medios para comunicar, la violencia está metida hasta en estas partes, hasta en estas formas de comunicación. También desde ahí hay represión, también desde ahí hay una fuerza que quiere callar. Y bueno, entonces se plantea quizá la cuestión de qué se puede hacer. ¿Cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos discutir? ¿Cómo podemos señalar todos estos problemas que suceden en nuestra sociedad sin el temor a la violencia? Y ahí quizá las responsabilidades por parte del Estado. ¿Qué está haciendo el Estado para salvaguardar la integridad de los periodistas, Esteban? Y lo peor de todo esto creo que radica en las localías. Por ejemplo, el caso de Veracruz es ya, creo que, un modelo bastante, desafortunadamente ya llega a ser el paradigma de la violencia contra los periodistas, porque en Veracruz cada vez hay más desaparecidos, cada vez hay más gente que de plano renuncia a sus cargos, se va a otras ciudades. Bueno, el caso de Tijuana, también el crimen organizado incluso se mete a las instalaciones de los diarios, por ejemplo el diario Z, y empieza a balacear, y esto también queda impune. Lo preocupante acá es que, como tú bien mencionabas, el Estado pues parece no tener juego o parece ser un mero espectador ante esta situación, y por otro lado, insisto, los gobiernos locales tampoco están ejerciendo nada de autoridad, aunque sabemos que tal vez los gobiernos locales son los más corruptibles en esta esfera de digamos local, gubernamental, federal. Pues las localidades, los ayuntamientos, los municipios, pues obviamente son el blanco más fácil para el crimen organizado. Pero creo que por otro lado también hay una larga tradición de ese periodismo que se ha visto siempre pues opacado por la visión subjetiva orientada hacia favorecer a la clase política. Es decir, prácticamente más del 70% de los diarios que circulan hoy en día en nuestro país a nivel nacional, no hablemos solo del DF porque creo que ese sería el dato atípico, ¿no? Pero a nivel nacional todos los diarios pareciera ser que están hablando solamente de las cosas buenas que pasan dentro de las esferas gubernamentales, obviamente federales también, y ese es un problema que yo lo veo más difícil todavía, porque muchas veces los gobiernos le pagan a los periodistas para que saquen algunas notas que favorecen a su imagen pública, por ejemplo, ¿no? Así es. Sí, hay un enorme desigualdad en la forma en la que se tratan estas notas y en la forma en que los medios locales pueden hacer referencia de algunos problemas. Y es generalmente los lugares en los que más violencia se suscita, en esos medios locales que buscan esclarecer o hacer notas con respecto a problemas de sus comunidades, de sus regiones, y que ahí tanto gobiernos como crimen organizado son impunes y son viles, ¿sí? En la manera en la que responden ante muchas de las investigaciones que los periodistas presentan. Es increíble que México esté en la lista negra de los países en los que a más periodistas se secuestra. Sí, en donde a los periodistas constantemente sufren amenazas, constantemente sufren de represión, y bueno, tampoco es que todos lo hagan, porque habrá algunos muy, muy honrosos que siguen en esta marcha de buscar la verdad, de dar otro tipo de notas, pero que no están siendo violentados de esta forma, ¿no? Aún hay algunos que quizá por el medio que el que representan, o quizá por el lugar desde el que hablan, tienen todavía cierto cuidado o cierta protección, a diferencia de los medios locales y quizá un poco más en el interior de la República. Sí, y también esto se agrava más cuando, pues hace poco había unas relatorías de la ONU donde decía que México es uno de los países donde también se sigue practicando la tortura. Y esto también empata mucho con el tema, porque como tú bien decías, México es el sexto país del mundo con más homicidios a periodistas y es el quinto con más secuestros. Entonces todo esto se va complejizando y es muy paradójico porque estamos empatados con Afganistán y Filipinas en el ranking que, bueno, encabeza Siria con 15 homicidios, los territorios obviamente palestinos tienen por ahí de 7, Ucrania con 6, etcétera. Pero me parece que lo alarmante acá es que también no hay muchas manifestaciones más allá de las internacionales. También hay un bloqueo por parte de los medios tradicionales para no permitir que esta información se dé a conocer. Y creo que ahora, obviamente, los poderes fácticos, las grandes televisoras, estos grandes consorcios, pues nada más dan la nota como si fuera, digamos, la nota del clima o la nota del hoy no circula o algo así, ¿no? Se ha perdido la sensibilidad en este tema, ¿no? Es hasta triste ver cómo, pensando en un ejercicio similar, pues ambos son periodistas, se toma como algo más, algo que ocurre sin realmente la importancia que esto debe convocarnos a reflexionar, pues es impensable que en un país que persigue llegar a ciertos niveles de democracia, sus periodistas sean los perseguidos, aquellos que están levantando la voz o señalando cuestiones que hay que trabajar, sean asesinados, ¿no? Y que en los medios oficiales, pues se tome como bien lo mencionas, se ironiza en tu comentario, pero pues es casi como, ah, sí, y otro más, ¿no? Y no hay realmente ese peso que debería significar. No, y también hay que mencionar que, o sea, por ejemplo, Latinobarómetro, ¿no? Que es esta encuesta no solamente de cultura política, sino de prácticas ciudadanas que encuesta prácticamente a todos los países de Latinoamérica. Más del 70% se informa por la televisión. Entonces, esto todavía genera, o sea, una losa que obviamente lacera más la profesión del periodista, como tú dices, que va a buscar la información, no el que replica la nota, sino el que investiga esa investigación profunda, a fondo, que hacen muy pocos periodistas comparados con todos los comunicólogos que existen en el país. Nada más un porcentaje muy pequeño es aquel que ejerce de una manera eficaz y eficiente su trabajo, pero tampoco pareciera ser que hay muchas movilizaciones para tratar de notar la violencia que está viviendo nuestro país con respecto a los periodistas. Y pues por otro lado también hay que mencionar que dentro de las recomendaciones que ha hecho la Comisión, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues quedan en recomendaciones, pero también demasiado absurdas. Creo que tampoco ellos le han puesto el acento al tema. Creo que también ellos han evadido, y la responsabilidad que tienen al menos de estar señalando cuáles son de una manera, digamos, transdisciplinaria, todos los efectos negativos que contrae precisamente que México sea de los países donde esta profesión se vea afectada, pues la Comisión tampoco hace gran cosa. A nivel estatal, todavía menos, ¿no? Sí, el gran problema de los derechos humanos en México es que los órganos encargados de regular su cumplimiento y su función efectiva, ya digamos mínima, son todavía muy escasos, no se lo toman con la seriedad necesaria. Hay todavía mecanismos muy frágiles. Esta ola de corrupción, este manto de corrupción parece que no deja de tocar a las instituciones, inclusive aquellas que deben encargarse de velar por la seguridad y el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos, ¿no? Al menos en un plano ya un poco más jerarquizado. Y sin embargo, pues el ejercicio se sigue llevando a cabo. Sigue habiendo periodistas que honrosamente están luchando, que buscan poner el dedo en el reglón y señalar cuál es el problema y señalar cuáles son las condiciones en las que este país está viviendo, a pesar del temor que implica el ejercicio del periodismo y de un periodismo crítico, porque habría que dividirlo también en ese sentido, ¿no? Un periodismo crítico que busca una información distinta y un periodismo un poco más centralizado, que como bien mencionabas, es simplemente repetidor de notas. Sí, del miedo, pero también del peligro que existe, ¿no? Y bueno, ya son las 6:31, estamos en una emisión más de Panóptico Social desde Radio Raíces. Vamos a un corte musical, enseguida regresamos. Les recordamos que pueden tener comunicación con nosotros mediante nuestro Facebook, que estamos en Panóptico Social, ahí nos encuentran, también en Twitter. Y bueno, enseguida regresamos después de oír esta rolita. Gritando el super gordo, super de Navidad. Estamos de regreso en Panóptico Social y esta canción que escuchamos es algo de rockcito argentino. Por ahí nos comentaban que estábamos poniendo puro rock argentino. Bueno, la semana pasada pusimos argentino y peruano, y pusimos chileno, pero sin duda Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota es una banda muy buena. Es una banda que empezó desde finales de los 70 y que casi toda su producción, o al menos la primera, le hicieron de manera independiente, y era muy interesante ver cómo se conocían las canciones. Ellos hacían conciertos en el 81, 82, y no tenían ningún disco editado por ninguna disquera. Sin embargo, en esos conciertos se cantaban sus canciones, todas las canciones se las sabía la banda. Esto que escuchamos nosotros se llama Rock para las Abejas, de un álbum, como le dicen allá los argentinos, bueno, en Sudamérica, los álbum pirata, ¿no? Estos álbum que muchas veces son grabados en conciertos, son como bootlegs, también se le conoce, por ejemplo, en Inglaterra, y viene de Palladium, que es este disco precisamente grabado en 1986. Fueron dos sesiones, el disco está muy, muy completo, trae más de 20 canciones, y una de las bandas que fue la opositora número uno de Soda Stereo. O sea, el mundo musical prácticamente a mediados de los 80 y finales de los 80 se dividía entre la banda que escuchaba a Soda Stereo y los que escuchaban a Patricio Rey. Incluso hubo pleitos, hablando de violencia, hubo muchos pleitos, hubo algunos muertos, me parece que hubo dos muertos porque se juntaron en dos localidades cercanas Soda Stereo y Patricio Rey, y a la salida fueron directamente a buscarlos, y bueno, ahí hubo un choque muy, muy a los hooligans, ¿no? Muy de estas barras inglesas, pero me parece que el pues Indio sí, como un Boca River, ¿no? Ándale, sí, esa sí, pasión, sí, que desatan también los músicos, esa forma de vivir las expresiones culturales en el Cono Sur, que pues sí, lamentablemente muchas veces desata la violencia, y pues ahora que lo mencionas, sí, es esta polaridad que existió en la música en Argentina, sobre todo por esta parte de la institución que representa hoy en día Soda Stereo y todo lo que hay alrededor en esa cultura, y la parte que se defiende de esta forma de hacer música, ¿no? Esta forma de defender, quizá lo podríamos llamar lo independiente, aquel sonido que también es bueno y que vale la pena y que propone, pero que no tiene los medios y la recepción que algunos otros, ¿no? Esto creo que es una forma muy simbólica de ver las producciones musicales que los latinoamericanos siempre están proponiendo. Sí, claro, y sobre todo porque muchas bandas argentinas tienen la identidad futbolera, ¿no? Los Fabulosos, claro. Bueno, en fin, podemos hablar de muchas. Más bien es más fácil mencionar cuáles no tienen esa identidad futbolera, esa que relación, las que sí, ¿no? Sí. Bien, pues estamos hablando de asesinatos a periodistas, un tema que sin duda, como ya lo mencionábamos, tiene muchas aristas. ¿Y con qué seguimos, Carlos? Pues primero habría que recordarles que estamos aquí desde Radio Raíces y que nos busquen en Facebook, en Panóptico Social, y ahí podrán entrar al canal directamente, o si bien a través de la página de internet radioraices.net, y siguiendo sus redes sociales en Twitter, raicescederec, arroba raicescederec, y en Facebook, radioraicesdf.net. Pero bueno, regresando a nuestro tema en esta tarde ya un poco lluviosa, pues simplemente creo que podemos pensar la forma en la que se distinguen los periodistas en México. Aquellos que pertenecen a los medios oficiales, aquellos que hablan con todo el cuidado de algunos, de la protección por el ejercicio quizá, no digamos incompleto, pero sí un poco superficial de las notas, y aquellos periodistas que en medios locales, muchas veces en radiodifusoras pequeñas o en periódicos de poco alcance, de alcance simplemente local, están intentando hacer un ejercicio de denuncia, de demanda y de atención a problemáticas que se viven, y que ellos son los perseguidos principalmente, y los que han sido asesinados, desaparecidos y secuestrados, ¿sí? Y en este tenor, recordar que México es el octavo lugar en impunidad, en el que no hay resolución a este tipo de casos, y pensemos también que alrededor del asesinato a periodistas, que más o menos dolorosamente México en promedio aporta a las cifras entre 10 y 15 casos anuales en los últimos 10 años aproximadamente. Pero pensemos, ¿dónde están todos esos casos que no han sido denunciados? ¿Cómo se vive en ciertos estados, en ciertas regiones del país? Lo mencionábamos antes de entrar al aire, Esteban, como Veracruz es uno de los estados que está aportando constantemente datos y se pueden de alguna manera saber qué es lo que pasa. Pero otros estados, como el estado de Tamaulipas, en el que si contáramos cuántos serían, ¿no? Es triste realmente pensarlo, como ciertas regiones de nuestro país viven atemorizadas por este tipo de crímenes, Esteban. Sí, y es muy visible que desde esta famosa guerra contra el narco también ha crecido de manera exponencial los asesinatos y desapariciones en contra de periodistas, por un lado. Pero como tú bien dices, al menos en Veracruz sabemos todavía los periodistas que están desaparecidos, pero en los estados del norte creo que se presenta más la desaparición no solamente del periodista, sino ya de familias, ¿no? En un caso concreto en Tamaulipas, o sea, donde ya no nada más secuestran, torturan y matan al periodista, sino ya están traspasando incluso algunos códigos que pues entre los mismos narcos se venía manejando, ¿no? Y eso es lo preocupante, que la violencia en contra de los periodistas, en el caso concreto de Tamaulipas, se ha desbordado a tal grado que ya no se sabe, ya no denuncian, porque también tienen pues muchas represalias la gente que denuncia. Entonces se convierte en una estratagema, ¿no? Es decir, el gobierno dice que todo está bien, que hay una parte que está dedicada, una parte de la seguridad pública que está dedicada precisamente a combatir la delincuencia organizada y sobre todo a combatir estos crímenes en contra de los periodistas, pero la realidad es otra. Y entonces pareciera ser que desde hace más o menos tal vez todo este año se dice que ya han bajado los índices de periodistas desaparecidos, pero más bien es un poco por este efecto, ¿no? Y por otro lado, digo ya, porque casi estamos a punto de terminar, no quiero dejar pasar el comentario que hemos reflexionado acerca de los medios alternativos, ¿no? Por ejemplo, el famoso blog del narco, ¿no? Que es un medio que también ha tenido mucha repercusión y mucha gente se está informando, ¿no? Porque ahí también llegan fotos pues prácticamente en tiempo real de lo que está pasando, y es un servicio que es de manera anónima, pero muchas veces ahí aparece primero las situaciones que están viviendo en ciudades, sobre todo fronterizas, y 2-3 días después, o sea, ni siquiera es 2-3 horas, ¿no? 2-3 días después ya se da a conocer la noticia y se dice, hace 2 días se encontró a un cuerpo. Y creo que esto también es muy paradójico, ¿no? O sea, nuestro país es un contraste en todos los sentidos, sí, en todos los rubros, Carlos. Sí, aunando esto el tema de la justicia, que, bueno, no sé si la palabra correcta sería justicia, o por lo menos de los medios gubernamentales que hay para la resolución de estos casos. En 2006 se crea la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, que buscaba precisamente darle solución y seguimiento a los casos en los que periodistas habían sido asesinados o violentados. ¿Sabes cuántos casos se han resuelto desde su aparición hasta ahora, Esteban? No, pues ninguno y te... Uno. A uno y... Uno. Solamente un caso se llegó a resolver. Hay una nota que leía para preparar la discusión y la charla de esta hora, en la que se decía que en el estado de Tamaulipas, me parece, se asesinó a un joven que era periodista y al señor con el que estaba trabajando, también periodista. Por el joven hubo quien reclamara el cuerpo. Por el señor con el que trabajaba, nadie fue a buscar el cuerpo. Y justo en el lugar en que lo dejaron, los narcos después fueron por él. La policía lo sabía, la policía lo vio y no hicieron nada. Simplemente dejaron que el crimen siguiera. Tampoco sabemos para qué se quisieron llevar el cuerpo. Y simplemente tenía con esta forma que comenzó a hacerse de ponerle los letreros sobre los cuerpos, en el que se decía, es para que ya dejen de estar hablando, ya cállense o les va a pasar lo mismo, ¿no? Es lo que pasa realmente en el riesgo y en el temor de ser periodista hoy en México. Bueno, vamos a ir a un corte musical. Le recomendamos que visite nuestro sitio, que es panopticosocial.com, y que también sigan a través de las redes sociales todo lo que estamos posteando, los programas que han sido transmitidos en esta frecuencia también los pueden encontrar ahí. También, por otro lado, pueden encontrar el trabajo que hacemos de Panóptico Social, los hangouts y las conferencias. Pero bueno, vamos a aguantar un poco la rolita, porque a final de cuentas pues el tema está bueno, Carlos. Pero me parece que lo que tú dices también es muy importante. A final de cuentas, no hay una manera transparente en la cual podamos conocer estos datos, que también hoy en día toda esta revolución tecnológica no ha ayudado mucho precisamente para conocer los pormenores de esta, pues de esta, es que ya no podemos llamarle labor periodística porque está coartada por un lado y tampoco permiten desarrollarla, pero al menos de este oficio, pues pareciera ser muy ingrato, ¿no? También es una onda de que la gente que está dedicada al periodismo de este tipo, pues sí, lo hace con mucho amor y con mucho entusiasmo, ¿no, Carlos? Sí, es básicamente la forma en la que se ejerce esta honrosa profesión. Y bueno, siguiendo quizá la línea histórica que también nos evoca en el tema, pensar que como tal un ejercicio de periodismo en México capaz de ser respetado, pues si pensamos en la historia de esta nación, difícilmente podemos encontrar un lugar referente en México en la historia en el que el periodismo haya sido respetado y la libertad de expresión también. Recordemos que desde tiempos ya en la que esta nación comenzaba a formarse, la persecución a periodistas tenía su tenor, y el asesinato y la discusión que había alrededor del derecho de expresión el derecho a la libertad de expresión era el que se cuestionaba muchas veces, ¿no? Y esto a mí me gustaría cuestionarlo. ¿De qué forma es que esto nos puede llevar a facilitar los pasos hacia una democracia medianamente entendida? Pero, bueno, por otro lado, bueno, es que sabes que me provoca mucho, porque por otro lado, más bien no sería precisamente estas formas no democráticas las que se están imponiendo. Entonces, ¿cómo podemos hablar también de democracia cuando estamos viviendo una situación tan adversa, no solamente para los periodistas, porque, bueno, de eso hablamos el día de hoy, porque este es el tema? Sin embargo, a mí me parece que este discurso también, que es la constante de todos los fenómenos sociales referentes a cualquier ámbito, siempre la democracia está fallando en nuestro país. O sea, cuando hablas de, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de desaparición de periodistas, pues al final de cuentas no hay un ejercicio democrático porque están coartando su libertad de expresión. Sin embargo, vemos que hay jornadas electorales donde, ay sí, todos los medios de comunicación están dando informes de este tipo de situaciones que sí favorecen, entre comillas, a la democracia. Sin embargo, creo que obviamente la democracia o esta democracia incipiente pues tiene bastantes paradojas, ¿no? Y las vemos día a día. Pero a mí me gustaría también plantear las grandes deficiencias que tienen, por ejemplo, la fiscalía que tú estabas diciendo, ¿no? Es decir, desde un ámbito jurídico no hay una reglamentación, ni siquiera hay un protocolo de actuación, ¿no? Es decir, cuando tú quieres hacer una denuncia, pues te aplican la de, bueno, debes de esperar 72 horas, que no tengas noticia, para entonces, ahora sí, ya es se inicia la averiguación. Y, o sea, creo que también deberían de estar haciendo ver que la labor de periodista necesita no 72 horas donde ya lo torturaron, donde pues ya borraron incluso las huellas, las pistas, donde ya callaron a la persona o a las personas que estuvieron observando el levantón, ¿no? Que es muy común sobre todo. Pero bueno, a mí me deja realmente pensando mucho estas formas de participación judicial o estas expresiones normativas de la ley, que al final del día tampoco están siendo un canal para apoyar a todos los periodistas, Carlos. Así es. Existen todavía muy muy poca seriedad en el tratamiento que se le da dentro de las instituciones. Existen, pero como de una forma simbólica, como estructuras que están al margen de la realidad, que están simplemente como para decir estamos haciendo algo, pero cuando uno acude a ellas, que se encuentra con este tipo de deficiencias, se encuentra con que no están diseñadas de la forma correcta, que no están quizá trabajando con la justicia necesaria para los problemas que se viven. O sea, esto que mencionas de las 72 horas, pues en términos del saber que en México el ser periodista es un riesgo, pues hay cosas que debes suprimir. Simplemente, ¿sabes qué? Es periodista, no llegó a casa, nadie sabe de él hace 2 horas. Inmediatamente buscas de alguna manera saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero pues se toma con ligereza, pues hay que esperar, a lo mejor pasa otra cosa, uno nunca sabe. Y ese es el problema, creo, en México. La seriedad con la que se trata los asuntos de carácter urgente en términos de lo que pasa al interior del país y de la seguridad, ya no digamos entendida como simplemente la presencia militar o de policías, como este entendido de poder llevar a cabo tu profesión de una forma tranquila y satisfactoria. Sí, y bueno, obviamente nosotros los invitamos a que participen en las redes sociales y también a que visiten el sitio Reporteros Sin Frontera, que pues tiene bastantes cifras, bastantes datos y hay una minuciosa estadística año por año que a nosotros nos está haciendo ver que sin duda estamos en un caso muy grave, ¿no? Incluso de la región somos el país que está con focos rojos, con una serie impresionante de violaciones a los derechos humanos, de violaciones a la ley, de impunidad, de falta de justicia, como tú bien mencionabas, Carlos. Pero bueno, ya casi para terminar, vamos a ir a una pequeña agenda que nos tienes preparada, Carlos, antes de, como les decía, decir adiós de esta emisión de Panóptico Social. Así es. Bueno, primero, decirles que el día de hoy, desde el Ángel de la Independencia hasta más o menos Bellas Artes, se está llevando a cabo una marcha en recuerdo, más bien, de los desaparecidos por de Ayotzinapa. Las jornadas se llaman 43x43, y que ya ahorita a las 7 de la noche, punto más o menos, se van a llevar a cabo jornadas culturales en la explanada de Bellas Artes. Va a haber música, foros, bailes, poesía, que buscan llevar un acercamiento con la comunidad. Estos temas, esto que bueno, quizá el otro riesgo de ser en México parte de periodista es ser estudiante. En la historia también nos lleva a reflexionar cuántos estudiantes no han desaparecido también. Y bueno, en este tenor, pues hoy tenemos este evento ahí en Bellas Artes. Y hablando ya quizá de temas un poco menos violentos y escabrosos, recordarles que a todos aquellos que les guste el cine, y sobre todo hacer cine, tienen todavía hasta el 17 de julio para participar en el 11º Festival de Cine y Video Indígena que se va a llevar a cabo en Morelia. Pueden entrar a la página de Festival de Cine y Video Indígena y ver las bases para concursar. Todavía tienen ahí un poco de tiempo, hasta el 17 de julio. Y este festival se va a llevar a cabo del 17 al 22 de agosto. Para los que no tengan más mucho que hacer en la ciudad y quieran ir al estado de Morelia, ahí pueden pasar un buen rato, disfrutar de este festival. También en el Museo de las Culturas Populares vamos a tener una exposición de arte huichol, ¿ja? Y una exposición sobre danza y máscaras del Pacífico Sur. Esta exposición que habla sobre todas estas tradiciones un poco místicas que hay en este lado del Pacífico. El costo de la entrada es de 11 pesos. Y en este mismo museo hay una exposición de baúles pintados por niños. Para los que les interesan llevar a sus hijos en fines de semana a que vean cuestiones artísticas, bueno, son baúles que representan la diversidad de distintas comunidades que hay alrededor de México. Y en el edificio de Conaculta tenemos una exposición sobre poesía de Nezahualcóyotl que podrán ver de lunes a domingo de 1 de la tarde a las 23:59. Y el 18 de julio desde el Museo de Antropología, busquen también en la página del Museo de Antropología, se va a llevar a cabo una salida con recorrido guiado a Tula Hidalgo. Eso como parte de la agenda cultural que tenemos en los temas que nos convocan aquí en Radio Raíces, Esteban. Sí, que también esta sección ya va a estar constante durante todas las emisiones de Panóptico Social, independientemente de quiénes sean los locutores que estén acá con ustedes. Siempre vamos a estar presentando una agenda cultural, la cual vamos a estar posteando también algunas de estas actividades dentro de nuestro Facebook, y vamos a estar haciendo mención a Radio Raíces para que desde también el Facebook de la estación estén enterados de la pequeña propuesta que les hacemos desde acá, desde Panóptico Social. Y bueno, vamos a escuchar una canción ya para prácticamente regresar y despedirnos de este Panóptico Social. Enseguida regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Esto que acabamos de escuchar fue algo de igual de una banda argentina. A ver si la otra semana traemos algo de México, ¿no? De para otros que, lados, ¿no? Sí, para que no nos estén como criticando. Pero no, ha sido casualidad, realmente. Han sido rolas que se toman al azar. ¿Cómo puede ser casualidad si un programa se está preparando? No me digas que no, pero las rolas de todo el... de toda la biblioteca, sí, como que es muy, muy al azar ahí, sí, ¿no? Y esto que escuchamos fue Nos Veremos Otra Vez, de Serugirán, una banda, pues una super banda, como les llamaban en aquella época. Está integrada por Charly García, Oscar Moro, David Lebón y Pedro Aznar, que incluso allá en Argentina les llamaban los Beatles criollos, ¿no? Realmente es una banda muy fina. Tal vez este disco sí a mí me deja mucho que desear, no creo que... ¿No te parece exagerado el mote? No, yo te digo lo que decía la prensa argentina cuando salió, porque a final de cuentas... ¿Tú no piensas que es un poco exagerado? Pues es que, no sé, tal vez es exagerado debido al número de éxitos que tenían los Beatles, pero a la calidad no creo que sea exagerado. Yo creo que más bien fueron bandas, bueno, esta banda sacó pocos discos, sacó 4, pero realmente, o sea, musicalmente hablando, todos los instrumentos estaban siendo ejecutados con una limpieza muy magistral. Yo realmente sí, se los dejo ahí a consideración. Se llama Serugirán la banda. Es algo un poco tranquilo, no es tampoco tan movido, pero creo, insisto, que la parte, digamos, para los puristas de la música, la parte de los acordes, de los arreglos, sí estaba súper limpia. Creo que sí tenía mucho carácter y tenía una gran visión de lo que querían hacer en aquella época. Obviamente cuando se sale Pedro Aznar, cuando se va a los Estados Unidos, saca su disco de solista, pues y también le ayuda un poco a Cerati, ¿no?, en su carrera. De hecho, también le decían que él era el cuarto Soda Stereo, ¿no? A Pedro, claro, Aznar. Sí. En fin, creo que es una propuesta interesante. Ojalá puedan escucharla. Y bueno, vamos a despedir el programa, Carlos. Pues agradecerles que hayan estado con nosotros, siguiéndonos en nuestras redes sociales, que hayan estado siguiendo también a Panóptico, Panóptico Social, en Facebook, en Twitter, y a RadioRaíces.net, desde la dirección que ya les hemos mencionado, Raíces Cederec en Facebook y Raíces Cederec también en Twitter. Pues muchas gracias, Esteban, por haber estado en esta hora discutiendo estos temas que nos convocan en Panóptico Social, un poco más densos, a veces críticos, diferentes a lo que se anda discutiendo en los medios oficiales. Sí, recuerden que Panóptico Social es un programa que habla de cultura, también habla de cuestiones académicas y obviamente habla de temas sociales abordados pues desde la visión social, la visión a veces psicológica, la visión desde la comunicación, y pues esperamos nos sigan escuchando. Si quieren también ahí nos pueden encontrar en iTunes, nos buscan como, bueno, obviamente en la tienda de iTunes, nos buscan en la sección de podcast, ahí estamos como Panóptico Social y ahí también se suscriben. Y cada que nosotros subamos un episodio les va a estar llegando a su biblioteca para que lo escuchen o bien para que lo descarguen. Mi nombre es Sergio Esteban y a nombre de Kalash y de Luis Eric, que también son miembros de Panóptico Social, les agradezco. Obviamente también agradecemos a Jacobo, que estuvo muy amablemente el día de hoy en los controles. Y los esperamos el siguiente viernes a las 6 de la tarde para tener un encuentro más aquí en Panóptico Social. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces de F.net.